envían los compañeros de Santa María de Tula y dice, a los pueblos de América del Mundo, la comunidad indígena de Santa María Tula comunica que este día 14 de diciembre nuevamente nos estamos movilizando en la carretera costera número 200 y en Morelia para exigir la libertad inmediata de nuestro comandante Semeíber Díaz Cepeda. Esta movilización es igualmente coordinada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán al interior del Estado y por la Plataforma de Solidaridad con Tula en la Ciudad de México. Nuestra movilización se realiza en el marco de la audiencia que tiene lugar este día en la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, en Morelia, relativa a la apelación que interpuso el compañero CMI en contra del auto de formal prisión que se le dictó por el falso delito de homicidio en agravio de los sicarios templarios que trataron de asesinarlo el 25 de mayo del presente año. Igualmente, hoy presentaremos formal denuncia penal en contra del expresidente municipal Juan Hernando Ramírez, lugarteniente de los templarios en el municipio de Aquila y quien recientemente salió libre de prisión a pesar de haber sido el organizador de los diversos atentados en contra de nuestro comandante. La denuncia es por los innumerables destrozos que este siniestro personaje cometió asociado con la tuta en perjuicio de nuestra comunidad, talando casi toda la totalidad de la sangolita que existía en nuestras tierras comunales. Árbol es el inestimable valor que se encuentra en peligro de extinción. Asimismo, denunciamos que por órdenes de este personaje fue levantado y baleado hace unos días el policía comunitario Gregorio Flores Chávez. Por dicha razón, invitamos nuevamente a los pueblos de México y el mundo a apoyar nuestra lucha en cumplimiento de las siguientes exigencias. Primero, la libertad inmediata e incondicional del comandante Semeíber Díaz Cepeda y el retiro de los falsos cargos que existen en su contra, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de otros integrantes de nuestra policía comunitaria y de los grupos de autodefensa de la región. Segundo, desmilitarización de la región de la costa sierra de Michoacán, el castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Gilberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron bienes de la comunidad de Tula, así como la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de Tula y la devolución de los siguientes artículos: cuatro rollos de comunicación, el sello e identificaciones del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y cuatro juegos de llaves. Tercero, aprehensión de los jefes del cártel templario en la región: Federico González Medina, alias Lico, Mario Álvarez López, alias El Chacal, y Juan Hernández Ramírez, y desarticulación verdadera de dicho cártel y de su estructura política y económica. Cuarto, el respeto y otorgamiento de garantías para la libertad de los integrantes y el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Cogollana, Chimicuila y Colcomán. Quinto, presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes a la comunidad de Tula a lo largo de los últimos 4 años. Sexto, alto la desinformación y la creación de grupos de choque en el pueblo náhuatl. Atentamente, comunidad indígena de Santa María de Tula, nosotros luchamos por la vida y la paz, no lucharemos por el poder y menos por la muerte. Nunca más un México sin nosotros.